La Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de la Región de los Lagos presenta Gobierno en Sintonía. El trabajo del gobierno en la Región de los Lagos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entrevistas, comentarios, opinión, noticias. La política pública más cerca de la gente. Gobierno en Sintonía. Conduce el Seremi de Gobierno, Francisco Reyes Castro. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo programa, el octavo de la segunda temporada de Gobierno en Sintonía, humanizando la política pública, conversando con distintos actores públicos sobre lo que se está haciendo en el territorio, cómo avanza, de qué manera mejora la calidad de vida de las personas desde San Pablo y hasta la última comuna de la provincia de Palena. Saludamos a Radio Reloncaví, Radio Voz de la Costa, Radio Sago de Osorno, Radio Estrella del Mar, Radio Chiloé, las 15 estaciones de Maranota Radio, también Radio Nuevo Mundo y Radio Anaí en Río Negro. Programa con el cual concluimos la segunda temporada y tenemos un invitado especial, al secretario regional ministerial de Transporte, Jean-Paul Joanet. ¿Cómo estás, Jean-Paul? Hola, Francisco. Buenas tardes. Nosotros partimos el año 2015 con 113 servicios subsidiados en la región y hoy día tenemos 150 servicios subsidiados. Eso es un importante incremento. Estamos beneficiando a más de 80.000 personas en zonas aisladas, gente que no tenía ninguna forma de conectividad y hoy día tiene conectividad. El presupuesto del año 2016 comparado al año 2015, ¿cierto?, aumentó en un 27%. Estamos hablando que los 16.500 millones que nosotros tuvimos en el año 2015, aumentamos 21.000 millones en subsidios para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida, para que la gente tenga un traslado digno y estas zonas aisladas ya no sean zonas aisladas, sino que tengan una conectividad real. Tenemos algunos lugares emblemáticos, ¿cierto?, que nosotros pudimos tener este subsidio, como Pocuyhuén Bajo de Cochamó, que va directamente hasta Puerto Montt. Tenemos tres servicios terrestres que conectan Maullín, ¿cierto?, con el sector de Amortajado, Polpún y La Pasada. Seguimos con este servicio hacia Iní, un servicio de transporte pasajero, y prontamente ya vamos a llegar con una antena ya, cosa que ese lugar que está totalmente apartado, totalmente alejado y totalmente aislado, hoy día ya tiene conectividad marítima y va a tener conectividad también telefónica y de red de datos, que la gente va a poder conectarse a internet desde su teléfono. Y estos subsidios, aparte de llegar a zona aislada, bajan los precios. Hoy día, cuando tienen que contratar un servicio privado, tienen que pagar una suma bastante alta. Recordad, por ejemplo, el servicio desde Pichicolo a Yacara. Yacara, siendo una península ahí, tenía solamente conectividad por detrás, que es la bimodal, por detrás, pero la gente de llegar no tenía por la geografía, los cerros, las montañas, no tenía llegada solamente marítima. Y hoy día tenemos una barcaza que va desde Pichicolo a Yacara, ¿cierto?, y vuelta, y de Yacara hasta Caleta Gonzalo para unir a Yacara con Chaitén y de Yacara a Pichicolo para unirlo hacia Puerto Montt. Como para ir dimensionando estos avances, ¿cuán importante es la conectividad en una región tan diversa y dispersa, no solamente demográficamente, sino también geográficamente? Estamos hablando de provincias completas que dependen precisamente de la conectividad marítima, ya no solamente la terrestre. Por el lado norte vemos una conectividad terrestre, en el caso de San Juan de la Costa, San Pablo, sí, Río Negro, Purranque, pero también hay conectividad marítima. Uh-huh. Pero lo que pasa en la provincia de Palena y Chiloé es netamente barcazas que hoy día ha implementado el gobierno. Así es. Y que ha permitido conectividad donde no existía conectividad. Así es. Una vez que nosotros ponemos un servicio marítimo terrestre subsidiado en zona aislada, inmediatamente viene una demanda explosiva. Recordar que la ruta bimodal o la que va desde Puerto Montt a Chaitén, pasando, ¿cierto?, por Gualeguay y pasando por el lado ahí de Pumalín, ¿cierto?, desde Hornopirena hasta Leptepu, después por tierra un tramo y después sigue Fiordo Largo hacia Caleta Gonzalo. Es una ruta que parte el 2011 y que hoy día tiene un crecimiento, y va a seguir creciendo, tiene un crecimiento de más del 400%, o sea, de la demanda. ¿Qué significa? Que hoy día estamos poniendo unas barcazas gigantes, unas barcazas grandotas, ¿cierto?, como es la Agio y la Don Beto en esa ruta. Y hoy día tuve reunión justamente con la empresa y me dice que tuvieron barcazas llenas. para 500 personas y 500 metros lineales. O sea, 500 metros de vehículo a lo largo, eso es lo que tiene capacidad esta barcaza, más 500 personas sentadas, y venía llena. Nosotros vamos subiendo nuestro subsidio, vamos subiendo nuestra prestación de servicio. ¿De qué manera funciona esto? Porque también hay una fijación de tarifas por parte de la empresa, en acuerdo con el Ministerio de Transporte. Tuvimos ahí una pequeña polémica hace poquito en Chiloé. ¿Cómo era explicarle a la comunidad de qué manera se aterriza la política en conectividad? Cuando nosotros tenemos zonas aisladas que requieren de conectividad, lo hacen a través de los municipios. Obviamente para nosotros el municipio es un garante de la problemática y la realidad de su comuna. Así que si hay una junta de vecinos, si hay una localidad que necesita conectividad, rápidamente se conectan con sus alcaldes, sus concejales, y nos hacen llegar a nosotros la demanda de este servicio. Nosotros hacemos todos los estudios relativos, vamos a terreno, conversamos con la comunidad, vemos cuáles son los requerimientos que ellos tienen, si es una localidad grande, si es una localidad chica. Lo que, por ejemplo, pasa en Paso del León, nos dicen, no, oye, con una vez al mes que salgamos nosotros somos felices, ¿ya? Y estamos viendo la posibilidad de tener ahí un subsidio al menos una vez al mes. Imagínate lo que significa eso para un lugar tan aislado como Paso del León. Entonces, cuando nosotros tenemos la necesidad de parte de la comunidad, hacemos los estudios y elevamos esta solicitud a Santiago, donde se hace la base de licitación y parte la licitación. No es algo rápido, no es algo instantáneo, tiene una demora normal de entre 8 meses a un año, lo que nos lleva a una licitación, pero son parte de un protocolo administrativo que lleva a cualquier licitación. Tenemos subsidios lacustres. Se acaba de cerrar la licitación de Peulla, está en el proceso de adjudicación en Santiago para tener la conectividad del lago Todos los Santos, del sector de Peulla, ¿cierto?, con Poniente del lago. Tenemos ahí una nueva licitación que se hizo de transporte pasajero y transporte carga. La gente de Peulla no podía sacar su vehículo, a menos que tenía que contratar en forma bastante onerosa un servicio para poder sacar sus vehículos o sus animales, porque el otro servicio que está, un servicio privado, era de pasajero, y obviamente para esta época estival de turismo se prefiere al turista y no a la gente de allá, y no era posible sacar sus animalitos, ¿cierto?, sus corderos para poder venderlos, o subir sus quintales de harina, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, ante esa necesidad de la comunidad, y hay otro tema que es muy sensible, que a mí me interesa de sobremanera, que es el subsidio al transporte escolar rural. Ya, ese es un subsidio que nosotros tenemos, que hemos... ¿Hay aumento en los servicios? Hemos aumentado los servicios, hemos aumentado mucho en los montos, son más de 4.000 millones, ¿ya?, que estamos invirtiendo. ¿Cuántos estudiantes se transportan vía este subsidio en la región de John Paul? Hoy día tenemos alrededor, o sea, más de 8.000 alumnos. ¿Y eso ya se coordina también con los sostenedores municipales en este caso, no? No, claro, pero lo entretenido de este servicio que nosotros damos en la base de licitación, exigimos, ¿cierto?, que en conjunto con los sostenedores de las direcciones, y este servicio vaya a buscar a sus casas a los niños. No es que pase por la carretera y los niños tienen que... No, va a las casas de los niños que están más vulnerables, que están aislados, ¿cierto?, ya que están en el campo, tiene que llegar a las casas a buscarlo, cosa que el niño se suba, no se moje, ¿cierto?, llegue temprano al colegio, pueda tomar este desayuno que se le da en el colegio, no llegue tarde, ¿ya?, y pueda tener todas sus horas de educación. No han agradecido los directores de escuela. Te voy a nombrar un caso. Ilke, la escuela de Ilke, ya que conozco al director, me dijo, nosotros teníamos 6 matrículas y con este subsidio llegamos a 49 este año. Está fascinado, imagínate el porcentaje que creció esa escuelita, ¿cierto?, que tiene, él me decía, más de 170 años, no sé en realidad cuántos años tiene, pero es muy antigua y que todavía sigue en pie, y gracias a este subsidio se mantiene mucho más. Estamos conversando con el Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Jean-Paul Joanet, hablando de subsidio de conectividad en zonas aisladas. Aumentaron en presupuesto y nuevos servicios durante el año pasado, el 2016, se proyecta para el 2017, y también sobre el subsidio al transporte escolar. 8.000 alumnos en la región gozan de este subsidio. Pareciera que eso no se cuantificara ni se calificara desde la misma comunidad. Pareciera que esto cayera así como del cielo. No, aquí hay una gestión del gobierno a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Seguimos conversando con el Seremi de Transporte luego de esta pausa musical. Estás escuchando Gobierno en Sintonía, la política pública más cerca de la gente. Ya volvemos. Estás Estamos de vuelta con Gobierno en Sintonía, la política pública más cerca de la gente. Estamos de regreso ya con conversando con el Seremi de Transportes, Jean-Paul Joanet. ¿Sabe cuántos servicios de transporte y conectividad presta el Ministerio de Transporte a través del subsidio? Son 150 servicios aproximadamente, de ellos 58 son marítimos, es decir, muchos de los transportes marítimos que hoy día vemos en distintas islas o localidades aisladas de la región de los lagos están subsidiados por el gobierno. Hay otros que no, y aquí se generó una polémica, Jean-Paul, en la comuna de Alcagüe durante esta semana. Nos escuchan mucho en Chiloé a través de este programa. Alcagüe y Quinchao. ¿Por qué no le aclaramos bien a la comunidad? Esto no es subsidiado, es decir, un servicio privado. Correcto, ahí está la empresa Mampue. Llegó otra empresa, la empresa que llegó nueva, una empresa de barcaza más chiquitita, bajó los precios porque operacionalmente era más barato. Y esta barcaza, y esta empresa, la que está hoy día, que es la Mampue, tuvo que bajar sus precios para poder competir con la empresa nueva. Ante esto, bueno, la empresa se retira, la nueva, y queda nuevamente la Mampue, que lleva 11 años ahí. Como se va a la competencia, nuevamente vuelve a subir los precios, pero eso es porque es una empresa privada. Y ante el libre mercado, y ante tener el monopolio, digamos, del recorrido, ella fija los precios que le estima conveniente. Nosotros como Ministerio no tenemos regulación en eso. Sí lo tenemos sobre nuestros servicios subsidiados. La molestia, obviamente, de la gente, y ante esta subida de precios bastante fuerte y unilateralmente, porque no es consultada a nadie más, de parte de una empresa privada, es que el ministro Andrés Gómez lo dispuso inmediatamente levantar una licitación para el canal de Alcagüe. Así que esperamos dentro del semestre, yo ya hablé con el ministro. Competencia justa se le llama eso, ¿no? Sí, comercio justo, competencia justa, pero nosotros la verdad es que vamos a, como lo dije anteriormente, nosotros ante un mal servicio o ante un cobro desmedido, nosotros llevamos una propuesta de Estado para que la gente tenga un servicio justo, un servicio que nosotros podemos controlar, porque ya no podemos exigirle a la empresa privada que haga el servicio. Vamos a tener un servicio 24 horas, que significa que sí o sí va a tener que hacer un servicio en la noche, porque va a estar subsidiado. Por lo tanto, si alguien requiere pasar y la barcaza no está, obviamente va a ser sancionada. Por lo tanto, tiene que estar, aunque pase un vehículo, aunque no pase ni un vehículo, la barcaza tiene que hacer el recorrido también. Después de 16 mil millones de pesos, lo decías tú hace un rato, a 21 mil millones de pesos para el subsidio en conectividad de zonas aisladas durante el año 2016. ¿Esto aumenta durante el año 2017? Así es, nosotros mantenemos la inversión, seguimos, estos subsidios se mantienen, algunos se renuevan, pero ya tenemos nuevos desafíos, ¿cierto? Tenemos la isla Maillén, tenemos que implementar un servicio marítimo y terrestre en la isla Huar. Está pendiente ya el servicio de una barcaza. La conexión del lago Rupanco, que también hacemos subsidios lacustres, tenemos ahí un servicio terrestre, tenemos un servicio lacustre y tenemos que complementarlo con un servicio terrestre. Por eso digo, cada vez que nosotros implementamos un servicio va saliendo otro, ¿ya? Ponemos una barcaza en una isla y requieren acercamiento y ahí necesitamos servicios terrestres. Aparece una nueva necesidad, un mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Es decir, los estándares de vida en materia de conectividad. Demuestra un botón. El primer vehículo de la isla Tabón es un bus subsidiado por el Ministerio de Transporte. Antes existía una moto y una cuadrimoto. Hoy día tenemos subsidio de marítimo, llevábamos subsidio de transporte pasajero marítimo al Tabón y la gente, para poder llegar a tomar esta lancha que nosotros teníamos, tiene que caminar 5 kilómetros o más mojándose, porque no hay ni árboles para protegerse, ¿cierto? Tenían que mojarse, caminar para poder llegar a la lancha. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pusimos un transporte subsidiado por el Ministerio de Transporte para que lo acercara a la lancha. ¿Y qué pasó? Sirvió también para los niños de las escuelas. Hay dos escuelas ahí, ya que también de toda su vida habían tenido que caminar bajo la lluvia, un kilómetro, una hora, caminando, esperando, ¿cierto?, llegar a la escuela. Hoy ya este minibús hace también el traslado de niños. Así que imagínate cómo no vamos a estar contentos, cómo no nos va a gustar llegar a estos lugares donde se está haciendo historia. Ya, donde jamás había un vehículo en esa isla, hoy día el primer vehículo es un bus subsidiado por el Ministerio de Transporte. Y a propósito de hacer historia, este 2017 es el censo en abril, va a haber feriado legal, va a haber un incentivo también para los voluntarios y voluntarias que se inscriban como censistas y obviamente motivar a la comunidad a ser parte de este proceso, abriendo la puerta al censo, que nos permite medir ¿cuántos somos y cómo vivimos? Es un censo de población y vivienda, también con algunas preguntas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que nos permiten proyectar una política pública más integral, obviamente con características actualizadas del país en el cual estamos habitando todos. Son 21 preguntas. De eso nos va a hablar el periodista Patricio Mancilla de la CGCOP, que estuvo conversando en el Instituto Nacional de Estadísticas con el director regional del INE. Vamos con él y luego seguimos conversando con Jean-Paul Jonet. Así es, Francisco, justamente nos encontramos en dependencia del INE. Vamos a hablar justamente con el director regional, Guillermo Roa. Director, específicamente respecto a lo que se viene hoy en día en el INE, este gran desafío del censo 2017. Cuéntenos un poco y el llamado que hacen ustedes para inscribir a los voluntarios para este censo. Hoy día estamos en una tremenda tarea país. El próximo 19 de abril, un día miércoles, que se decreta feriado, vamos a realizar el ejercicio de censo, ¿ya? ¿Cómo vamos a realizar el censo? ¿Cómo lo hacíamos antiguamente? En un solo día, en un día miércoles que se decreta feriado, y la idea es que la gente primero se informe de este proceso a través de la página web www.censo2017.cl y al mismo tiempo que se inscriba de forma activa para poder ser partícipe, jugar un rol en el levantamiento censal. Esto específicamente es a través de esta página web, o sea, cualquier persona llega, puede visitar la página y también inscribirse a nivel personal. ¿Cuál es el procedimiento respecto a este llamado que ustedes hacen a través de la página web? Efectivo, o sea, es bastante fácil y bastante didáctico poder inscribirse, son los datos, los campos requeridos para su inscripción, y cualquier persona que cumpla con los criterios, más de 15 años y segundo medio año cumplido, puede inscribirse y ser parte de este proceso. Después, posteriormente, el INE se va a contactar para poder hacer todo el proceso de capacitación y designación de los lugares para censar en la región de Los Lagos. Hay que destacar que esto es un proceso muy, muy grande y complejo. Por lo mismo, hay que trabajar de forma coordinada con los 30 municipios, los cuales ya están trabajando en cada una de ellas para poder reclutar la cantidad necesaria, que son 35.000 los voluntarios a nivel regional. Bueno, finalmente consultarle cuáles son las preguntas más importantes de este censo. Muy buena pregunta. A ver, hay que destacar que este es un censo de población y de vivienda. La primera parte del cuestionario censal da características de cuáles son el uso del suelo, materiales del techo, materiales del piso, y también la pregunta 5 respecto a el acceso al agua. Este es un cuestionario abreviado, hay que destacarlo, son 21 preguntas, con la segunda parte netamente demográfica y caracterización socioeconómica, para poder después, el próximo año, a finales de este año, ya estamos año 2017, a finales de este año, entregar cifras demográficas que son tan útiles para la generación de políticas públicas de este país. Muchas gracias, director. Lo dejamos con este contacto y justamente nos estaba indicando los detalles respecto de este censo 2017. Desde las oficinas del INE nos despedimos con este despacho. Qué tremendo desafío el censo 2017. 30.000, 25.000 voluntarios en la región de Los Lagos, muchos funcionarios y funcionarias públicas, pero obviamente también parte de la ciudadanía, hacerse parte, ser corresponsable. Este es un deber como país, un desafío obviamente de poder formular políticas públicas a partir de este trabajo cuantitativo. ¿Cuántos somos y cómo vivimos? 21 preguntas, entre ellas, ¿dónde durmió la noche anterior? Es parte del cuestionario que se va a realizar en este feriado legal del mes de abril, que va a tener una retribución económica para quienes se inscriban. Estamos trabajando ahí con el director regional del INE para invitar a la comunidad, a la sociedad civil, a las juntas de vecinos, a inscribirse como censista y, por supuesto, al mundo universitario, al mundo académico, a la gente de las universidades, la gente de la Federación de Universidades o de estudiantes de las universidades, con quien vamos a suscribir algunos convenios también. Y volvemos a Jean-Paul Jonet, al transporte. Estábamos hablando hace un ratito de subsidio de conectividad en zonas aisladas, en renovaciones, en subsidio al transporte escolar. 8.000 alumnos nos daba cuenta hace un ratito que viven o disfrutan a partir de este subsidio de transporte escolar, que ha permitido también engrosar las listas de alumnos en algunas escuelas de zonas aisladas. En este Chile tan silencioso, pero al mismo tiempo tan integrado en la región de Los Lagos a partir de la política pública. Y hay un desafío del cual hemos hablado por mucho tiempo. El año 2014 nos pusimos como meta llegar a marzo del 2017 con 245 localidades con telefonía móvil, donde no existía nada, con 127 establecimientos educacionales conectados a internet, donde no existía conexión a internet. ¿Cómo va ese trabajo, Jean-Paul, y de qué manera se pretende cumplir esta meta a marzo de este año? Sí, bueno, el Estado le exige a las empresas más grandes, ¿cierto?, que de una u otra forma retribuyan a la comunidad todos los beneficios que ellos obtienen de la comunidad, específicamente a la empresa Entel, Claro y Movistar, y ellos en retribución tienen que llegar a las localidades más aisladas, y es por eso que nosotros fuimos beneficiados de las mil y tantas antenas que tienen que poner en el país, con 245, que es un número bastante importante para nosotros, porque obviamente teníamos localidades aisladas. Y es así que en marzo del 2017 estas antenas tienen que estar instaladas en los lugares de zona aislada para que la gente pueda tener telefonía y también tener acceso a datos, que significa tener internet en su teléfono. Hoy día tenemos teléfonos inteligentes, teléfonos modernos, porque rápidamente podemos estar conectados a todas partes del mundo. Así que ese es un desafío que debería estar hoy día, ahí está la mayor cantidad de antenas ya instaladas. Estamos dándole el permiso, porque una vez que se instalan hay que ver si el polígono que realmente está inscrito es el que cumplen. Y si lo cumplen, se le da inicio a la antena y con eso las localidades van a tener conectividad. Te pongo, como te decía, de muestra INIO, que es una zona extremadamente aislada, que va a tener conectividad telefónica y de datos. Y también Punta Capitanes, por ejemplo, nombrar otra, que ahí está la empresa Claro, que instaló su antena vía helicóptero, porque no hay caminos para llegar allá. ¿Ya? Así que toda su infraestructura tuvo que llevarla en helicóptero, le salía mucho más barata que llevarlo a lomo burro, podía ser, pero en este caso fue a través de helicóptero y algunas también por la vía marítima, que también tenemos un subsidio de conectividad marítima por el lado, ¿cierto?, del Pacífico, para llegar a Punta Capitanes. Tenemos entonces en Punta Capitanes conectividad marítima, pero hoy día también tenemos conectividad de telefonía y datos. Así que ese es un poco la finalidad de estos nuevos instalaciones de antenas en lugares apartados. ¿Se cumple la meta? ¿Se cumple el compromiso de aquí a marzo? Se cumple. Nosotros como ministerio estamos fiscalizando. Ya Entel tiene casi todo, el 99% ya la antena instalada. Movistar tiene un porcentaje importante también. Y Claro, va un poquito más atrás, pero se está poniendo las pilas. Ha ido avanzando bastante en estos últimos meses y esperamos que en marzo esté ya todo instalado. Lo hemos dicho muchas veces en este programa y también en nuestras intervenciones públicas, cuando está la Seremi de Transporte, la Seremi de Gobierno, la Seremi de Energía, Medio Ambiente, Salud, está el gobierno de Chile, está el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ahora en transporte, en conectividad, también en telefonía, hay un trabajo tremendo. Volvemos a repetir cifras tan, tan importantes porque nos permiten dimensionar lo que significa la inyección y la inversión de recursos públicos, sobre todo cuando hablamos de bajo crecimiento, cuando hablamos de baja inversión en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 21.000 millones de pesos del año 2016 en conectividad, 8.000 alumnos ligados al subsidio al transporte escolar. Sin ese transporte, lo más seguro es que estos chiquitos y chiquitas que viven en zona aislada no podrían asistir a la escuela. 245 localidades que van a contar con conexión donde no existía nada al año 2017. Y el tren al sur, Jean-Paul, lo dejamos sí, para el final. Contarles que, bueno, eso, Pancho, es uno de los mandatos que nos da nuestra presidenta, ¿verdad? El emparejar la cancha. Cuando habla de emparejar la cancha es darle las oportunidades a estas zonas aisladas, ¿cierto?, a que tengan las mismas oportunidades que la gente de la ciudad. Eso es parte de lo que nosotros estamos haciendo como ministerio, que obviamente se suma a todas las otras obras de gobierno que está haciendo y que está detrás de nuestra presidenta Michelle Bachelet. Esa es la lógica de este trabajo. Exacto, de la política pública. Así que hemos llegado, por eso digo y insisto, yo estoy muy contento porque hemos llegado a una cantidad de zonas aisladas, hemos llegado a niños que no tenían ninguna posibilidad de tener estudio y que poder llegar a sus escuelas porque no tenían ningún modo de transporte y hoy día lo estamos dando. Así que hemos tratado de cumplir fielmente el mandato de nuestra presidenta. ¿Cuántas comunidades que hoy día tienen internet que era impensado hace 5 o 10 años atrás? Pueden pedir una hora al médico, pueden sacar una emergencia, pueden estar enterados de que viene un maremoto. Antes no se podía, ¿ya? Y eso lo vamos a lograr. Y vamos de una eventual emergencia, dejémoslo ahí para no... Claro, una eventual emergencia que pudiera ocurrir, ¿cierto? Y que pudiera ser transmitida a través del teléfono. Entonces, o decir, estamos bien, ¿ya? A sus parientes que están al otro lado de la cordillera. Así que... Oye, Jean-Paul, y yo te preguntaba hace un ratito, la reunión, hubo una reunión en Santiago entre el alcalde de Puerto Montt, la subsecretaria de Transporte sobre el proyecto de tren al ERCE Puerto Montt, también tú participaste. Sí, correcto, nosotros acompañamos al alcalde porque esta es una idea del municipio de poder tener una nueva conectividad entre el ERCE y Puerto Montt Obviamente todos conocemos la dificultad que tiene el traslado de la gente de Alerce hacia Puerto Montt en las puntas mañana y la vuelta también, cómo se devuelve la gente con estos tacos, sobre todo en el sector de La Vara y A Cuenta, que ahí hay un cuello de botella. Y tuvimos la reunión con el nuevo subsecretario Carlos Melo para reflotar y que como ministerio tomemos también carta en el asunto y tengamos alguna participación y un protagonismo en esta forma de transporte. Pero también tuvimos con el presidente de EFE, don Germán Correa, donde también le hicimos ver y recibieron con mucho entusiasmo este proyecto. Estamos esperando que aquí a fin de mes ya tengamos una propuesta concreta del tramo corto entre Alerce y Puerto Montt para tener una factibilidad de a mediano plazo poder traer el tren tan anhelado por la gente y tener una nueva conectividad entre Alerce y Puerto Montt. John Paul, gracias por estar en el gobierno de Sintonías. Muy buenas noticias trajiste precisamente en temas que la gente está esperando, conexión, telefonía, el anhelado tren en el sur, en Puerto Montt, Alerce, en este trabajo que es multisectorial, que se conjuga también con los municipios, con la ciudadanía, con participación ciudadana y por supuesto con un Estado y un gobierno que escucha. Gracias por estar con nosotros, Jean-Paul Jonet, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones. Y nosotros, en este octavo programa y final de la segunda temporada, queremos desearle un tremendo 2017 a toda la comunidad regional que nos escucha a través de Gobierno en Sintonía, también a través de País Lobo, el sitio web donde está alojado cada programa de estas dos temporadas, 16 programas, hemos tenido a todos los Seremi, también al intendente regional, trabajando, dando cuenta del trabajo que se hace en la zona con la gente para cumplir el compromiso de la presidenta Bachelet. Con esto nos vamos, nos despedimos y nos encontramos en la tercera temporada. Esperamos en marzo a través de Reloncaví, Voz de la Costa, Radio Sago, Estrella del Mar y Radio Chiloé, entre otras emisoras. Muchas gracias, muy buenas tardes. La Secretaría Regional Ministerial de Gobierno de la Región de los Lagos presentó Gobierno en Sintonía, la política pública más cerca de la gente. Entrevistas, comentarios, opinión y noticia del accionar del gobierno en la Región de los Lagos. Por su atención, muchas gracias.